con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, vamos a empezar hoy a las 19 horas en lugar de a las 18, porque la tecnología no está de nuestro lado, ni las patronales, ni el gobierno, pero ahora tampoco la tecnología. Están todos contra nosotros. Bueno, no es para preocuparse que las patronales estén contra nosotros. Para los que se quieran comunicar, ahora que logramos más o menos resolver este problema, pueden llamarnos al 5433-3607 y como estamos ajustados de tiempo, vamos con un pequeño temita y ya salimos de nuevo con más Sembradores de Viento. Dale. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar. ¿De para qué? Vas perdiendo la emoción. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Estamos hablando con Pato de la Junta Interna de Promoción Social de ATE de Capital, que están en medio de un conflicto bastante largo, prolongado y duro. Hoy están justamente en la calle, acampando hasta el día de mañana, y nos gustaría, Pato, que nos pongas un poco al tanto de cómo está la situación. ¿Cuáles son las reivindicaciones que están pidiendo? En el Ministerio de Desarrollo Social cobramos los trabajadores no profesionales 4.300 pesos y los profesionales 4.900 pesos. Con lo cual estamos por debajo de lo que es la canasta básica familiar. Pero no solo por debajo, sino que cobramos la mitad menos que la canasta básica familiar en la ciudad. Ahora, el mes de mayo, el IPC de la ciudad, que es la Dirección General de Estadística y Censo, dio a conocer el número de lo que está en la canasta básica familiar en la ciudad de Buenos Aires, y el número es de 10.450 pesos. Nosotros cobramos 4.300, 4.900. La verdad que dar cuenta solo del número de la política pública que lleva adelante el macrismo en la ciudad, y que claramente no podemos llegar a fin de mes, y esta situación de precarización laboral también implica que los trabajadores y las trabajadoras vayamos a buscar 3-4 trabajos más, o sea, el multiempleo también es parte de nuestra realidad, y que entre el bajo salario, la inestabilidad laboral y los múltiples empleos precarizados nos precarizan la vida. Ante la escasez de respuestas, o las respuestas insuficientes, mejor dicho, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nos vimos obligados a votar en asamblea por unanimidad, venir hoy a hacer, en el marco de un paro de 36 horas, un acampe en la puerta de la jefatura de gobierno, instalando la carpa contra la precarización laboral. Estamos en el medio de la jornada, estamos en la mitad de la jornada, estamos realmente muy contentos porque vemos que dura es la pelea, pero muy grande es la dignidad de los laburantes, que ponen todo para poder salir a la calle y buscar lo que nos corresponde, buscar nuestros derechos. Cuando vos decís es mucha la, digamos, la participación que se está dando, La pregunta que nos hacemos es si esta lucha la está llevando a cabo solamente en la Capital Federal la gente de promoción social, o hay otras reparticiones que también se han plegado a esta media de lucha. Y solidariamente se acercaron un montón de sectores que nos vienen acompañando, desde otras juntas internas hasta movimientos estudiantiles, sociales, partidos políticos. La verdad que venimos peleando hace muchos años contra la precarización laboral y por lo tanto también solidarizándonos con otros sectores y ellos con nosotros. Hoy la movilización partió de la carpa villera. Nosotros resolvimos en la asamblea salir de la carpa villera, visibilizar que la precarización laboral es un aspecto de la precarización de la vida, como lo demuestra la falta de viviendas y la precarización en los barrios con la falta de urbanizaciones. Entonces estamos realmente acompañados por varios sectores, no así por las distintas salas del sindicato, de la comisión directiva, que no apuestan a organizar el malestar y salir a la calle a luchar por nuestros derechos, y sí estas prácticas burocráticas que negocian a la espalda de los laburantes, eligen y respetan y privilegian más los ámbitos de negociaciones con las patronales, que realmente no llegan a ningún lado antes de que salga a luchar. Entonces, este paro lo estamos haciendo acompañado con un montón de trabajadores y trabajadoras más, y no así con el Consejo Directivo del Sindicato. Con lo cual, en los hechos también, esta lucha es contra un modelo sindical que no apuesta a la organización democrática de los trabajadores y no apuesta a las herramientas de lucha de la clase y de los trabajadores para conquistar nuestros derechos. Entonces, estamos muy acompañados, y eso realmente nos ha acompañado por trabajadores que apuestan en la lucha, y eso realmente nos fortalece y nos llena de mucho orgullo, porque también vemos reflejado nuestra solidaridad hoy en la cantidad de sectores que se acercaron. Te iba a preguntar sobre la respuesta del gobierno, pero a partir de lo que me estás diciendo, me surge una pregunta anterior, o más importante, de qué aduce el sindicato para justificar semejante vacío en el acompañamiento de una lucha como tan justa como la de ustedes. O sea, cuando vos me hablás de que ganan el 50% de la canasta familiar reconocida por la capital, es una flagrante contradicción que evidentemente es muy difícil de explicar. Pero más allá de las vueltas y los dires y diretes de las autoridades de la ciudad, que seguramente son absolutamente infundamentadas, me preocupa y nos preocupa como laburantes qué pasa con el sindicato. ¿Qué es lo que dicen ellos justamente como para justificar este aislamiento de la lucha? Puntualmente no están de acuerdo con el método de venir a acampar y luchar por nuestros derechos. Y como te decía, hay unos ámbitos de cuarta con la patronal macrista que no ha resolvido en los últimos 2-3 años absolutamente nada en relación. Pero cuando decimos nada, es realmente así. Hay para explicar un poco, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires elige solamente al SUTECBA, el Sindicato Único de Trabajadores de Buenos Aires, como el interlocutor de los trabajadores, y ningunea ATE en la ciudad de las paritarias, ¿no? La patronal elige al SUTECBA. En el Estado, a diferencia de las distintas ramas de la industria, existe lo que se llama la pluralidad sindical, sí. Con lo cual hay varios sindicatos. ATE no lo recibe. En estos últimos años ha empezado a dar la patronal, ante los niveles de conflictividad que algunos sectores llevamos adelante, ámbitos de charla, de cafeteo, que no llevan a ser ni por los salones una paritaria. Y el consejo directivo de esos ámbitos, como ámbitos que se están institucionalizando el gremio con la patronal, entonces los quiere defender a rajatabla, y entonces no elige la lucha como forma de poder en estos ámbitos meter presión y como forma de consciente de poder organizar el malestar de los laburantes contra la precarización laboral. Entonces, en principio te dicen no estamos de acuerdo con la carta, pero de fondo no comparten los métodos de organización de mujeres de denuncia justa. Entiendo que se está dando dentro de lo que es ATE Capital, y no sé si también es ATE Nación en el sentido de lo que pasa en el Ministerio de Trabajo, creo que es ATE Capital ahí también, ¿verdad? En la misma sección, municipales y las de bien. Lo que sí estamos notando, porque venimos siguiendo el proceso que se está dando en ATE, y están apareciendo agrupaciones justamente contestatarias y están haciendo frente a la histórica verde, que está verde de ya, pero no va a madurar nunca más, parecería. La idea que ustedes manejan, mejor dicho, más que la idea, la información que ustedes manejan, ¿existe la posibilidad de en un proceso ir logrando que realmente en el gremio de ATE Capital empiece a instalarse una conciencia organizativa de lucha democrática como necesitan los trabajadores? Y realmente hay perspectivas que van creciendo, y a eso le va dando cuenta de que se van recuperando varias juntas internas de cara a procesos democráticos, participativos, con independencia de los partidos y con independencia de los gobiernos también. Más lejos, el martes, en el Ministerio de Planificación de Nación, uno de los tres ministerios estratégicos a nivel nacional, a nivel Estado, la ganó una agrupación que parte de abajo, a través de los trabajadores organizados del mismo plan, que se llamaba la agrupación del ministerio, y pudieron arrancarle a la burocracia la junta interna y ponerla a disposición de la lucha contra la precarización y contra salarios. Entonces, estas perspectivas democráticas, participativas de lucha, conscientes de que la lucha es el camino que abrirá las puertas a las mejores condiciones de los laburantes, va ganando de a poco en los lugares donde puede, donde da disputa, va ganando lugar, terreno, y los compañeros van viendo que existen otras perspectivas de organización sindical, otros modelos sindical, y que esos modelos por delante ponen siempre los intereses de los laburantes. Entonces, de a poco va madurando, sabemos que este proceso que vamos haciendo nosotros también en promoción social, más acompañando a otros compañeros y compañeras que están precarizados y que todavía no están organizados, y que puedan ir, digamos, abonando a un modelo sindical que de una vez por todas discute y gane a estas prácticas burocráticas y a estas concepciones que realmente retrasan la lucha de los laburantes. Bueno, ya estamos para ir cortando. Lo que se está dando, evidentemente, en Capital, también se viene dando con mucha fuerza en... Se está dando mucho en Provincia de Buenos Aires, y hubo una elección justamente en la CTA de Micheli, del jueves pasado, donde tanto en la CTA de Brown como la de Lomas de Zamora ha quedado en manos de la oposición, justamente. Y lo que está apareciendo es justamente lo que vos estás diciendo, una conciencia diferente en los trabajadores, apostando a un sindicalismo más democrático, más participativo y más luchador. ¿Hola? Parece que se cortó. Bueno, igual fue una entrevista más que elocuente. ¿Qué les parece si vamos a un temita musical y seguimos con Sembradores de Vientos? Dale. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol. Y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. Que viento, y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Bueno, como veníamos hablando durante todos estos días, se vienen dando distintos conflictos a nivel provincial de ATE, y hay uno que está muy álgido en estos días, con una represalia bastante fuerte por parte de la dirección del Hospital Allende, lo cual ha incentivado mucho más la lucha que se viene dando en ese hospital. En este momento estamos en contacto con Juan del hospital, que no sé si me estás escuchando, Juan. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Vos sos delegado del Allende? Yo soy parte de la Asamblea de Autoconvocados. Ah, bien. Todavía estamos en proceso de elección de la Junta Interna para que se trate. ¿Por qué brevemente no aprovechamos y nos comentás cómo es esto del surgimiento de los autoconvocados, por qué surgen y cuál es la alternativa que están manejando para la representación de ustedes? Bueno, nosotros estamos en conflicto en el hospital desde diciembre del año pasado, un 7 meses, que inició la conflictividad por el tema de los sueldos, básicamente. Un enfermero, como ejemplo, está cobrando hoy alrededor de 1.500 pesos y es una suma de 2.100 pesos al mes entre técnicos, enfermeros, administrativos del hospital, y como que, bueno, con el tema de la inflación y la realidad de la Argentina, se nota que es un sueldo muy bajo. Disculpame, estaba saliendo entrecortado, repetime bien los sueldos que están recibiendo. El sueldo bajo, pero que se repite mucho, es el de 2.100 pesos para un enfermero o un técnico de laboratorio o de radiología. ¿Por cuántas horas por día? Hay guardias de 24 horas y después algunos hacen las hacen otras juntas o repartidas en la semana. 2.100 pesos, es una... 2.100 pesos. Impresionante. ¿Y los profesionales, decías? Y los profesionales quedan recientemente con el aumento de mazo, un poco más equipado con provincia, pero igual siguen siendo sueldos bajos. Ajá. Bueno, me estabas comentando. Se agrega el tema de que hay casi 10 años de gente que tiene todavía contratos, o sea que estamos en la planta permanente del hospital, eso es más o menos el 40-50% del total. Qué bárbaro. Bueno, me comentabas entonces que sí, que se reconozca la tarea de vuelta del trabajo que hacemos. Ajá. ¿Por qué ustedes se autoconvocan? ¿Ustedes en qué sindicato estaban o están afiliados? Históricamente el hospital tenía la representación en el sindicato de municipales de Loma de Zamora. Claro, porque el hospital es municipal. Claro, el hospital es municipal. Sí. Sinceramente, el sindicato no se hacía eco de los reclamos, había algunos delegados que no eran reconocidos por los trabajadores en general, y no tenía buena representación en el hospital, entonces armó la asamblea de autoconvocados. Ajá. La que inicialmente tomó el tema del reclamo. Entiendo. Una fuerte con el sindicato porque quería imponer sus manejos burocráticos de discusión con el municipio, que además no existía esa discusión porque la mayoría de los ese sindicato están bastante cercanos al municipio. Entonces, no, el hospital no había buena representación. Algo, mira, disculpame que te interrumpa, justamente recién acabamos de hablar con compañeros de ATE de Buenos Aires, que justamente de la ciudad de Buenos Aires, y están en conflicto con el gobierno de Buenos Aires, y uno de los problemas es que antes tenían representación de SUTECBA, en este caso era el Sindicato de Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, y justamente tienen una situación similar, comprometidos con el gobierno de turno, y a partir de eso empezaron a afiliarse a ATE como una forma de organizarse en forma alternativa a lo que estaban haciendo hasta ahora, porque el sindicato de Buenos Aires no representaba. Y acá me estás diciendo que en Lomas de Zamora el sindicato municipal juega un rol similar, es decir, está más pegado al gobierno que a los trabajadores, responde más al gobierno que a los trabajadores. Sí, claramente hubo una situación donde el secretario general del Sindicato Municipal de Lomas se acercó al hospital con un grupo de con una patota casi, para imponer sus manejos, tuvo un rechazo rotundo del hospital, de los trabajadores del hospital, y en esa semana hubo una desafiliación masiva y una afiliación masiva a ATE, que llegamos el día de hoy a más de 5 compañeros afiliados a ATE. Bien. Ahora estamos en el proceso de la elección de junta interna como método de representación. Bien, para volver a, digamos, a la actualidad más concreta, sabemos que hubo un tema con una compañera de ustedes. Bueno, una de las compañeras más representativas de la asamblea, que se puso muchas tareas al hombro, una compañera enfermera que tiene su familia, que es jefa de familia, fue sancionada la última semana con 5 días de suspensión. ¿5 días de suspensión? Sí. Que fue una suspensión además totalmente arbitraria porque fue decidida sin siquiera la posibilidad de descargo por la compañera, o sea, no tuvo posibilidad de defensa la compañera y se le aplicó directamente la sanción. La situación ocurrió porque el personal de seguridad, bajo la torre del director, nos tiró la cartera donde nosotros comunicábamos la situación nuestra en el hospital. Tuve una discusión con la compañera enojada por esta situación, pero no más allá de un intercambio de palabras, y el personal de seguridad hizo la denuncia directamente a la municipalidad, y como si fueran amenazas y agresiones verbales y hasta físicas en algún punto, y directamente se la sancionó sin siquiera escuchar su palabra. ¿Cómo sigue la situación? Bueno, la situación, esto ocurrió la semana pasada, nosotros recurrimos al abogado que nos corresponde por el gremio de ATE, respondimos formalmente con una carta que en principio no queríamos recibir. El martes hicimos una radio abierta en la puerta de la municipalidad con algunos compañeros de otros espacios, como por ejemplo los despedidos de Calza, que se acercaron a expresar la solidaridad, y ahí tuvimos un intercambio con el director de personal de la municipalidad, que nos indicó claramente como que si no tuviéramos representación en el hospital, que no había podido leer el escrito nuestro, que no había tenido tiempo, y nosotros estamos hace media hora, una hora, la casa oficial de la municipalidad. Bien. Y además el paro que habíamos llamado el martes y el jueves de hoy. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, lo que estamos buscando es que se dé marcha atrás con la sanción que nosotros reconocemos ilegítima. Queremos que no le descuenten a la compañera, que nos den permiso, que se nos permita organizarnos como corresponde a cualquier trabajador, y además seguir en la lucha por el aumento salarial, por el pasaplanta y el reconocimiento de la tarea riesgosa nuestra. Bien, lo que te sugeriría, si es posible, es que nos tengas al tanto de de cualquier novedad que haya. Nosotros normalmente tenemos buena comunicación con los compañeros de ATESUR, y así nosotros, que salimos los jueves, en todo caso para el jueves que viene trataríamos nuevamente de comunicarnos con vos o con algún otro compañero del hospital para que nos vuelvan a refrescar sobre la situación como está pasando, y si alguno de ustedes tiene interés en venir a la radio está abierta para todo el mundo. Nosotros salimos los jueves de 18 a 20, y si alguno de ustedes se quiere acercar el jueves que viene, encantado de recibirlos acá para charlar y para que difundan la situación tal como la están viviendo. Bueno, agradecemos la oportunidad que nos dan, sabemos que siempre están cerca nuestro, apoyando nuestro reclamo. Solamente si alguien de los oyentes quiere estar más al tanto del tema, le recordamos que tenemos un Facebook, un perfil de Facebook que es Autocompuestos Hospital Allende, y ahí subimos todos los comunicados, la información y las actividades que estamos haciendo, de cómo viene el conflicto día a día. Y seguro que vamos a estar llamándolo o nos acercamos para comunicar cómo es que seguimos con el conflicto. Perfecto, autoconvocado del Hospital Allende. Así es. Bien. Bueno, estamos entonces en comunicación y mucha fuerza, y cuentan con nuestro apoyo. Muchas gracias, y bueno, esperemos que pueda alcanzar alguna solución al conflicto, como tantos sitios que están ocurriendo hoy. Ojalá. Mucha suerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos con Juan del Hospital Allende. El hospital está en Loma de Zamora, es un hospital vecinal o municipal. La situación de la salud en la provincia de Buenos Aires, un día vamos a tener que hacer un programa por ahí especial en ese sentido. Indudablemente la situación laboral, tanto de los profesionales como de los no profesionales, es realmente desastrosa. Pero además, cuando alguien no tiene más alternativa que acercarse a un hospital para hacerse atender, se encuentra con las paredes nomás. Acá hay otra década ganada, ¿no? Porque sí, muchos compañeros hace 10 años que están contratados, sin antigüedad y sin nada. 10 años con contratos que se van renovando infinitamente, otra de la década ganada. Y sí, ya ganaron 10 años de contratos, qué bien. Sí, otra cosa que tenemos que profundizar es la noticia que se dio a conocer hoy, pero que ya nosotros bastante estamos al tanto de eso, es cómo el kirchnerismo, que está en retirada, digamos, está empezando a... No solo está empezando, si ya viene desde lejos, lo que se está profundizando es el clientelismo político y cómo vienen metiendo gente, militantes del kirchnerismo, Unidos Organizados, la Cámpora y todo eso, en distintos lugares. Nosotros, recuerdo estas discusiones, la teníamos en cuando estaban en Aerolíneas, cuando trabajamos sobre el caso de Cristian Fontana, por la persecución gremial que sufrió él. Y hoy en día esto se viene multiplicando, no solo en aerolíneas, sino en empresas, en todas las empresas públicas, en escuelas, en sectores de la administración pública. Y esto lo traigo a colación de lo que veníamos trabajando y estas dos entrevistas, porque paralelamente a eso está todo el sector de precarización en los hospitales, en promoción social, estábamos hablando hace un ratito con los compañeros de Capital. Entonces, ¿cómo está este doble juego? Por un lado, tiene a miles de trabajadores precarizados, en condiciones paupérrimas, y por otro lado, su militancia la ubican en distintos organismos del Estado y le dan el puestito fácil. Así es. Ya que trajiste el caso de Cristian Fontana, después, si hay breves, lo ampliaremos, pero el lunes 9 a las 10:30 en la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo laboral, en la Valle 1554, hay una convocatoria para exigir la reincorporación de Cristian Fontana en su puesto de trabajo y por el de todos los despedidos en Aerolíneas Argentinas Austral. Después vamos a ampliar un poquito más, y si les parece vamos a un temita y seguimos con más sembradores. Dale. nos seguimos aquí hoy hasta las 20, un programa cortito de una hora porque tuvimos más problemas que los Pérez García. ¡Qué viejo que soy! ¿Qué es eso de los Pérez García? Es un programa de radio, ¿no? ¿Nunca escuchaste ese dicho tampoco? Dicho sí, pero que... Te llevo el doble de edad también. Los Pérez García, para los jovencitos, era un programa radial. En una época no existía la televisión, era radioteatro. Y a las 8 de la noche, había todas las noches, de lunes a viernes, un programa que se llamaba Los Pérez García. Y tenían más problemas, pobre, era una familia. Bueno. Entonces, cuando alguien tiene problemas, más problemas que los Pérez García. Bueno, volviendo a la actualidad. Nosotros hemos sido testigos de una elección, en realidad doble elección, muy interesante, en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde se realizaron el 29 del mes pasado, 29 de mayo, día de conmemoración del Cordobazo, una elección, doble elección estupenda, tanto en Almirante Brown como en Lomas de Zamora, por la CTA. Y estamos ahora en comunicación con el flamante, reciente, aún poco estrenado, todavía no estrenó, supongo, secretario general de la CTA de Almirante Brown. ¿Cómo te va, Juan? Hola, ¿cómo estás, David? Muy bien. Un gusto saludarte porque no tuvimos oportunidad de charlar desde el jueves pasado que vos ganaste, en realidad la lista 20 ganó la elección en la CTA por paliza. Y realmente nos quedamos solamente con mensajitos festejando y tenía ganas de felicitarte a vos y a toda la muchachada de Almirante Brown por esa gran elección. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos muy contentos porque evidentemente los compañeros están convencido de lo que proponemos, porque no estamos proponiendo otra cosa que continuar en la lucha, ¿no? La solidaridad de los laburantes de los distintos sectores, unirnos por abajo para enfrentar el ajuste. Bien, pero además no solamente han tenido que lidiar con un programa para vencer al ajuste, sino que tuvieron también que vencer a la burocracia, que además de estar hoy a la cabeza de la CTA, porque Micheli sigue liderando la CTA, en Almirante Brown supimos que hicieron un par de jugarretas, diferente fue en la CTA, en las elecciones de la CTA en Lomas de Zamora, donde también se ganó, pero allí fueron más leales, digamos. En el caso de ustedes, sabemos de que hubo o intentaron hacer algunas tramoyas. Sí. En realidad la CTA es Almirante Brown y Presidente Perón. Y bueno, acá la lista 1 tenía la sede de la CTA en la casa de la candidata a secretaria general, que es Marta González. Así que fue una lucha hasta último momento, que reconozcan que no podía ser ahí la elección. Finalmente fue en la cabecera del distrito, en Agrobé. Hasta el día anterior hicieron una maniobra para llevarse las urnas, las boletas y todos los elementos para garantizar la elección. Salimos a denunciar eso públicamente y bueno, por suerte se pudo hacer la elección como corresponde, en un lugar no tendencioso, digamos, y además de fácil acceso para todo el distrito. Así que más allá de esas complicaciones y esos intentos de fraude, la elección fue muy tranquila. Bueno, los compañeros pudieron expresarse. Bien, me alegro mucho. ¿Por qué no nos comentás cuáles son las perspectivas que se abren a partir de estar hoy al frente de la CTA, tanto Rompiendo Cadenas como otras fuerzas que han ido en una lista de unidad, en esta nueva etapa? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren? Para nosotros la perspectiva es, por profundizar un trabajo que venimos haciendo con dificultades, pero desde hace muchísimo tiempo, de unir distintos sectores que hoy están ya en la lucha, organizaciones hermanas, se dio un poco incluso en la misma elección, como apoyaron muchos docentes que están en la lista verde o distintas organizaciones hermanas que forman parte de Rompiendo Cadenas, el Frente Popular de Santillán, el Santillán Corriente Nacional, el FOL y otras organizaciones. Me refiero a las organizaciones que sin estar en la lista colaboraron mucho, ¿no? La perspectiva es un poco eso, profundizar el laburo y poder ser alternativa para muchísimos trabajadores que no encuentran una representación gremial que realmente los represente. Muchas veces, como sabemos, los sindicatos son más instrumentos de la propia patronal. Así es. O de individuos que se apropian para beneficios personales. El desafío es un poco ser una alternativa para dar posibilidad de organizarse a muchísimos trabajadores que le dicen basta a las patronales, al maltrato, al ajuste. Bueno, ese es el desafío principal, ser la alternativa para esos compañeros. Ahora, nosotros conocemos, por ejemplo, en tu caso concretamente, que vos sos el secretario gremial de ATE Almirante Brown, y a pesar de ser el secretario gremial, no dejás de trabajar, y ahora se te complica un poco más la vida porque tenés este cargo como titular de la CTA de Almirante Brown y presidente Perón. ¿Cómo vas a resolver semejante ocupación tan tridimensional, por decirlo de alguna forma? Sí, bueno, uno tiene... No solamente uno a nivel personal, sino yo creo que las construcciones tienen los problemas específicos de lo que pretenden construir, ¿no? En este caso eso lo vamos a resolver sumando compañeros, armando equipos. Acá no se trata de un puñadito de compañeros, sino de varios compañeros de distintos sectores, porque también hay médicos en esta misma lista, hay docentes. Bueno, principalmente la CTA por ahora va a ser estatal, pero el desafío es sumar muchos compañeros, y hay muchos compañeros que ya se sumaron a colaborar y se están sumando distintos equipos, así que es un poco eso, construir sumando, no acaparando tareas, sino dando participación y aprendiendo un poco entre todos cómo avanzar. Bueno, te agradezco muchísimo. Igual, más allá de la felicitación y demás, y de la alegría de haber conquistado la CTA para un proyecto clasista, nos gustaría que en algún momento, si podés acercarte, sería lo mejor, para que nos expliques cómo hacen los compañeros, tanto de ATE Sur como ustedes, de Almirante Brown, para poder resolver, como lo resuelven evidentemente eficazmente, por algo los han votado, en cada votación son refrendados, para resolver las tareas del sindicato sin dejar de laburar, lo que implica no perder ese contacto con la base. Y lo digo no porque estoy hablando con vos solamente, sino porque es una necesidad de construir un sindicalismo diferente al que hoy es tan burocrático y anti trabajadores, propatronal, a diferencia de lo que era el sindicalismo de la época de Tosco y demás, donde se veían esos ejemplos que eran contundentes. Pero hoy hay pocos ejemplos como los de ustedes, porque lamentablemente la burocracia todavía tiene mucha fuerza y cuesta echarla. Pero es importante que se pueda reflejar como un dirigente sindical no solamente no pierde contacto con la base, sino no pierde contacto con su laburo y puede defender perfectamente los intereses y las necesidades de sus laburantes. Me parece que nosotros no inventamos nada nuevo, intentamos retomar un poco esas tradiciones de lucha que han sido heroicas, hay mucha historia en nuestro pueblo. Así que bueno, humildemente intentamos rescatar un poco de todo eso, y el desafío es enorme precisamente por lo que vos decís, porque lamentablemente la gran mayoría de los que manejan los sindicatos lo usan como un negocio. Así es. Y no para lo que tienen que usar. Así es. Bueno, Juan, muchas gracias y nuevamente felicidades para todos ustedes. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Saludos. Bueno, estábamos con Juan, del secretario gremial de ATE Almirante Brown, que ahora va a ser el secretario general de la CTA de Almirante Brown, presidente Perón, y nos dio un buen panorama de lo que está pasando, de los proyectos que tienen y cómo se van a tener que arremangar. Trabajo difícil, pero más que necesario. Y bueno, en el próximo bloque vamos a ver si sacamos a algún compañero de la lista 20 de la CTA de Lomas de Zamora, para cerrar un poco lo que fue el programa anterior, donde hablábamos de las elecciones, pero todavía con expectativas, sin saber cómo iba a terminar estas. Así es. Que vamos a un tema musical y seguimos con más Sembradores. Dale. ¿Qué tal? Seguimos aquí en Sembradores de Viento, 5433-3607. No trates de comunicarte ahora porque están hablando por teléfono. Saludamos a nuestros amigos y colegas de FM Riachuelo. La Riachuelo. Que nos tienen que padecer, digamos. Compadecer y padecer, las dos cosas. Y sí, nos tienen que bancar, es así. Hoy, esta vuelta les va a llegar un programa corto, por suerte, para la audiencia de FM Riachuelo. Va a sufrir nada más que una hora, porque tuvimos más problemas técnicos que nunca. Menos mal que no repetiste el chiste mal. No. Bueno. Hubo días en realidad que tuvimos problemas peores, que no pudimos salir directamente. Esta vez tuvimos una hora de problemas nomás. Estamos tratando de ver si logramos alguna comunicación. Mientras, queríamos comentar que en el día de mañana se va a realizar un acto festival en solidaridad con la muchachada de Gestamp, que están en plena lucha y resistiendo realmente una situación inédita. Por lo menos yo no recuerdo que un gobierno haya dictado la conciliación obligatoria y a los tres días vuelva para atrás. Sí, hay que recordar que lo inédito de la situación no es solo eso, sino el pronunciamiento de el jefe político del país, que es la presidenta, y un montón de elementos más que son inéditos en este contexto también. Frente a un legítimo reclamo de los laburantes de Gestamp en el marco de una crisis económica que se siente muy fuerte en todo lo que es el sector automotriz, los compañeros defendieron su puesto de trabajo, sus derechos, y se le tiraron encima no solo la burocracia sindical de Desmata, que son impresentables estos tipos, sino hasta la presidenta. Eso es todo un asunto, ¿eh? Sí, porque incluso, digamos, esto excede, digamos, cualquier tipo de explicación política, ideológica o de donde uno lo quiera mirar, porque se trata de un conflicto que se está dando en un gremio, o en un sector, mejor dicho, que ha ganado fortuna en los últimos tiempos. Ha ganado fortuna gracias a las políticas del gobierno. Y que el gobierno incluso les reclama que no pueden estar suspendiendo a trabajadores porque ahora bajó un poco la producción, que tiene que buscarle la vuelta y qué sé yo. En ese marco, donde supuestamente el gobierno toma una posición a favor de los trabajadores, la empresa Gestamp despide a 63 laburantes. Y a partir de ahí se producen los hechos que conocemos. El paro general, la toma de la fábrica, la subida de 9 compañeros a una grúa para que no se pueda desalojar la empresa, etcétera. Y el gobierno ahí vuelve para atrás y muestra su verdadera cara, donde se pone a favor de la patronal. Sí, más claro que el comunicado que lanzó hoy la empresa, la patronal, felicitando a la policía, al sindicato y al gobierno nacional y a Scioli también, ya que estamos, sí. Cristina y Scioli juntos, por la actitud que tuvieron en el conflicto de Gestamp. La verdad que sí, a ver, si el gobierno, si pensamos, ¿en dónde está el gobierno? ¿Al lado de los laburantes o al lado de la patronal? Me parece que ahí está bien en claro con el comunicado que sacaron los dueños de esta empresa, creo que es de capitales españoles, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, son extranjeros, no sé si españoles solamente, pero son internacionales. La, lo que está surgiendo a partir de lo que vos decís, justamente, surge algo muy interesante, porque la policía la manda en los gobiernos, puede ser el provincial o el nacional. Si es la policía provincial, lo manda Scioli, y si es la gendarmería o la policía federal o la prefectura, es Berni, es decir, el gobierno nacional. En este caso, la policía estuvo adentro de la fábrica. Es decir, que directamente la policía, en lugar de guardar el orden de la sociedad, se puso a defender a un sector en contra de otro. Esa es la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en lugar de ponerse a favor de los laburantes, empezaron a hacerse los distraídos mirando para otro lado. Como están en una interna feroz entre el gobierno nacional y Scioli, ninguno hacía nada y empezaron a tirarse dardos aprovechando la volada. Finalmente, Scioli dicta la conciliación obligatoria. Y este aquí, que ante la decisión patronal de no acatar la conciliación obligatoria, por primera vez, porque esto ha llamado la atención incluso a periodistas del establishment, he escuchado en radios comerciales comentarios sobre esto que no entienden cómo puede ser, a partir de la decisión de la empresa de no acatar la conciliación obligatoria, porque es la única explicación que entiendo, que se me ocurre, el gobierno de la provincia vuelve para atrás y anula la conciliación obligatoria. Nunca lo había pasado anteriormente esto. Entonces realmente hay una actitud del gobierno propatronal, por si había algún distraído, este ejemplo viene al pelo, y es para seguirlo porque el tema realmente está complicado. Yo vuelvo a recordar, estaría bueno que se lea el comunicado que lanzó la empresa hoy, donde deja bien en claro de dónde está cada uno, y los laburantes no están con ninguno de todos esos atorrantes, me parece. Pero es muy importante esto que remarcabas vos, y la semana que viene lo vamos a retomar, porque tenemos que tomar nota todos los luchadores, porque bueno, es un sector clave en donde se está dando esta lucha de los laburantes, un sector que está en crisis. Y donde están despidiendo, donde están cesanteando a un montón de compañeros, entonces es para profundizar el análisis, y lamentablemente ahora se nos está yendo el programa. Sí, yo nos vamos a tener que ir. Quería pasar una agendita. La FUBA convoca un festival por la absolución de las eras, iba a ser el martes pasado, se pospuso para el martes 10 por la lluvia, dicen, la realización de este festival contra la criminalización de la protesta resulta ahora más que acuciante que antes, luego de los ataques contra los obreros de Gestamp que luchan contra los despidos y las suspensiones, y de la represión que sufrieron los choferes de la línea 60. Así que eso, y también convocar para el lunes 9 a las 10:30 de la mañana, a ver si me ayudan, 10:30 de la mañana en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo laboral, Lavalle 1550, para exigir la reincorporación de Cristian Fontana en su puesto de trabajo y por el cese de todas las persecuciones y despedidos en Aerolíneas Austral. Y podés visitar nuestro Facebook, nuestro blog y todo lo que vos quieras para escuchar nuestros programas viejos. Y nos vemos el jueves que viene a las 18, como todos los jueves, aquí en Radio FM La Mosca. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar.